Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y el sonido acá está muy bueno. El Champion, que finalmente creo que arregló este estudio. Lo saluda Jaime Sánchez Cristo en el sonido, en la investigación, en la selección musical. Comencemos entonces con Uwe Schmidt, conocido también como el señor Coconut, o otros seudónimos, compositor, músico, productor de sonidos en Alemania, electrónicos, vive en Chile. Se le tiene por parte del electrolatino, electrogospel, el acitón. Yo no sé si aguante este man, pero la canción me suena. 27 de agosto del 68 nació. O sea que tiene 53 años. Nació en Frankfurt, en Alemania. Sus grupos Flanger, Hat y muchas otras cosas. Aquí los dejo entonces con esta versión que hizo del clásico de Sade, el primer éxito de Sade en 1984 en los Estados Unidos, que todos deben recordar, Smooth Operator. una versión estupenda. Vamos con el tercer trabajo de estudio de el señor Seal, de 1988. La canción que vamos a presentar, que es el mismo nombre del trabajo, Human Being, escrita sobre los desaparecidos raperos Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Recibió mezclas de opiniones, a mí me gustan unas, otras no tanto. El álbum no tuvo las ventas que el multiplatino del 94 Seal. Sin embargo, pues ese favorito de los fanáticos de Steel, entre ellos, de Seal, no de Steel, de Seal. Y fue este álbum inspirado por la que fuera su novia y cortó con ella, o ella lo cortó. Y yo no sé, si no les gusta como cantante, por lo menos por su selección femenina. Tyra Banks fue la que inspiró esto, una morena bellísima, y después él estaría casado con Heidi Klum, ¿no? O sea, no es que nuestro moreno esté varado. No. Últimamente anda más tranquilo, pero si ha pasado, si ha estado en los brazos de mujeres muy lindas. Human Being, Seal. canciones que a mí más me gustan todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. El turno es para nuestro gran hombre Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, aunque a él le gustaba que le dijeran hermano Ray, y era frecuentemente referido como The Genius, el genio. Nació en un pueblo muy pobre, en Albany, Georgia, y muy pobre nació. De él se hizo la película Ray. Nació en el 30, es que veo menos que Ray hoy. Y falleció en el año 2004. Se ganó el Grammy Álbum del Año, la mejor grabación del año y muchas cosas más. Y perdió la vista muy niño, por un glaucoma no detectado. Cuidado con los ojos, queridos oyentes. Cuidado con todas las cositas de los ojos, porque hay que hacerse examen de ojos. El glaucoma es irreversible, entonces él quedó ciego muy chiquito. Un genio, sin duda, me encanta Ray Charles, su estilo, sus éxitos. Hit the Road Jack, más, canciones Sweet Potato Pie y todas las que hizo. Pero yo me voy con esta suave Elton John, clásico original de Elton, 77, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Lo siento, parece ser la palabra más difícil de decir. To do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be a hardest word. And it's getting more and more absurd. Sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. heart is good. El turno es para un poquito de soul de los años 70, de una de las bandas de vocales más importantes de color de los Estados Unidos. Se llaman los Spinners. Y pues ellos hicieron una carrera muy grande. Eran cantantes, no eran músicos, pero eran esos apoyos vocales de 3, 4, 5 integrantes, The Stylistics, The Temptations, y mucha gente más que se dedicó a eso. Mujeres de 3 Degrees, Emotions. En los 70 fue la época de los coros, The Four Tops. Todo eso fue muy grande. Y me acompañó con muchas canciones en mi juventud, The Spinners, con temas como Could It Be I'm Falling in Love, Heaven on Earth, I'll Be Around. Y esta que es la que más me gusta, la escuché alguna vez en una discoteca en Nueva York. No era discoteca, era como un bar que ponía solo música de los 70s, y ahí me fleché más por la música de los Spinners. Y después supe que quien escribió esta canción es nada más y nada menos que el genio vivo más grande que hay en la música. Para mí, más que Sir, Lord, todo eso, el señor Stevie Wonder, con Spinners, It's a Shame, de comienzos de los 70s. Bueno, y de ahí nos vamos a un señor que nació en Estambul, en Turquía, creció en Grecia, de origen griego, y se llama Gerasimos, el nombre Dimitri, productor y DJ francés muy famoso en la arena de la música electrónica, y fue un DJ impresionante. Él hizo parte de A Night at the Playboy Mansion, que fue una adaptación de las canciones que sonaban en las noches de Hugh Hefner y sus maravillosas fiestas, que fueron registradas recientemente en una plataforma digital. Lástima, Orlando, que nunca fuiste una cosa de esas, hombre. Nunca. en la mansión Playboy. Y me voy con este interesante DJ del 63, tiene 58 años, 5'9", Dimitri from Paris, es el nombre comercial de él. Y nos vamos con este trabajo que hace un recorrido como en una especie de Concorde, o Concorde, como dicen los franceses. Muchas partes, artistas como Pink Martini, Maki Noyama, Elena Noguera, Daniel Wong, un poco de gente, inclusive los Amigos Invisibles. Voy con un japonés, Kisen Orino. Busqué en internet y me salió todo menos Kisen Orino. Salieron todas las otras cosas. Aquí está. El músico japonés que está en Okinawa Love, que es una isla bellísima de Japón, no es Kisen Orino, sino Kisen Horino, porque la H son así. Pero la puse en internet y sigue saliéndome lo mismo, no sale nada sino de lo otro. Vámonos con Eliane Elías, una mujer que era muy atractiva, ya su belleza descansa con la madurez, como dice García Márquez, reposa. pianista brasilera de música clásica, popular, de bossa, jazz, fusión, que se dedicó a buscar las llamadas musicales del mundo. Nació el mismo año que yo, 19 de marzo de 1960. Eres mayor que yo. Elian Elias, São Paulo, en el estado de São Paulo, en Brasil, pero ha vivido toda su vida en New York. Se educó en la Academia de Música de Juilliard, se ganó el Grammy Mejor Álbum de Jazz, tiene una hija, Amanda Becker, producto de su amor con el gran músico americano de jazz Randy Brecker, que murió en 1990, y después se casó con Mark Johnson. Es una gran pianista. Mejor pianista que cantante. Y en este caso en particular nos vamos a un tema que se le atribuye a Robert Wright y George Forrest del año 53, de musical Kismet. Es del American Songbook. Y pues mucha gente la hizo, Deodato instrumental. Sinatra tiene una de las versiones más famosas cantadas, y ella esta versión con su estilo un poquito jazz Brasil. Y esto se llama Bubbles, Bangles and Beats. Elian Elias. Bubbles, bangles, your howdy ding-a-ding-a-ling. Bubbles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, bangles, my heart will sing-a-ling. Wearing bubbles, bangles and beads. All glitter and gleam. Sparkles, bangles, my heart will sing, sing, and sé que es una gran pianista. Elian Elias nos acompaña en esta presentación con el bellísimo trabajo Bubbles, Bagels and Beats. Bueno, y le damos espacio a los latinos también en las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical e investigación. Orlando Rivera, Spiritual Advisor, es decir, no hace absolutamente nada. Y Mauricio Amador en su excelente sonido. A veces suena muy bien este programa, a veces no, pero depende. Pero hoy estoy con mis sedes aquí en la Torre Feliz con Orlando. Los Amigos Invisibles es una banda venezolana formada en 1991, que no es venezolana, yo creo que ellos ya son más colombianos, ¿no? Ellos están, yo creo que ellos viven aquí, o en la Florida, no lo sé. Se ganaron 2 Grammy Latinos, tienen muchos trabajos, nosotros los lanzamos en Colombia, precisamente en esta estación. Aquí sonó por primera vez Amigos Invisibles, cuando fueron exitosos. Y no, exacto, del 96 fueron exitosos. En el 91 tocaban en un garaje. En el 96 hicieron Loaca Bob, hicieron Gozadera Records, varias cosas. Esas canciones son las más famosas de ellos. Ponerte en Cuatro, bueno, son muy variados. Estos son estos muchachos, una banda de 3 que, pues, ha dado mucha lora. Este trabajo me gusta. Este trabajo se llama De Venezuela Zinga Son Volumen 1. Y de ello, un trabajo escrito por los 3, Playa Azul. Bueno, ese es el sonido de Amigos Invisibles y ahora nos vamos con el sonido de un amigo mío que se llama Bobby Darin. Este hombre, nos ha acompañado mucho tiempo con el pasado. ¿Quién fue Bobby Darin? Fue un hombre que descubrió Wayne Newton y que muchos dijeron realmente que iba a ser el próximo Sinatra. Y yo no tengo dudas, tenía una particular voz, un estilo, una caída, un carisma impresionante. Pero se murió muy joven y se murió de un problema, de una afección al corazón. Walden Robert Casotto, Bobby Darin, cantante americano, popular ídolo entre los 50 y 60. Nació en el este de Harlem, en New York, blanco. Murió en Los Ángeles en 1973. No vivió ni 40 años, murió de 37. Y él, pues, se fue y dejó unas canciones como esta, que solo le suenan bien a él. Hasta Sinatra reconoció esta como la mejor versión de Call Me Irresponsible. Call me irresponsible, call me unreliable, throw in undependable too. Well, I'm not too clever, I just adore you. Call me unpredictable, tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible, yes, I'm unreliable, but it's undeniably true that I'm irresponsibly mad for you. Go on and call me unpredictable, tell me that I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. You go ahead and call me irresponsible. I admit I'm unreliable, but it is undeniably true that I'm irresponsibly mad. Como si fuera una premonición, Bobby Darin hizo este tema en Las Vegas, The Curtain Falls, la cortina se cierra, y moriría muy poco después. Está en vivo, no se había tenido una versión de este tema, pero es saber que se iba a morir. Bobby Darin. Off comes the makeup. Off comes the clown's disguise. The curtain's fallen, the music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. Cause as they say in this biz, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment and as the moment ends, I I got a funny feeling. We're parting now as friends. Your cheers and laughter will linger after. They have torn down these dusty walls. And if I had this to do again, and the evening were new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls. Your cheers and laughter will linger after. They've torn down these dusty walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. And just think, I get paid for this. Good night, ladies and gentlemen, and God love you. Thank you. Adiós al grande Bobby Darin. El turno para un francés, Laurent Voulzy, uno de los más grandes y talentosos guitarristas y cantantes de la chanson française, y pues con un movimiento latino impresionante. Esta canción no lo va a demostrar porque tiene muchos idiomas y porque demuestra la cultura multirracial y políglota de Laurent, que nació en París en 1948. Ya tiene 73 años. No, uno menos, creo. Pero bueno, los dejo con este maestro de la música francesa, un trabajo precioso, y este tema, un poco de Le Soleil Donne. La même couleur orange, je me tiens. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan en el sonido Mauricio Amador, en la guía espiritual, Spiritual Advisor, como Barry White tenía Larry Nunn, yo tengo a Orlando Rivera, pero esa asesoría es muy floja. En los comentarios, selección musical, investigación, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Terminamos así, para no molestarles más este domingo. A continuación, Bilsa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Y bueno, vamos con un cantante muy relativo. La ¿sabe qué parte de él es buena? Los Rodríguez. Ah, sí, se fue la... Para no olvidar, pero, sí. Pero hay cosas de él para olvidar. Muchas canciones hay que olvidarlas para siempre. Pero los dejo con esto, que es un clásico de Rubén, que hizo también muy famoso nuestro amigo Etito Lavoe, y dice así, El Cantante con Andrés Calamaro. El cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Andrelo, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga, paga para poderme escuchar. Canción Gentleman.